mamá. Encontrar una mujer que me hiciera soñar y que su cuerpo me hiciera temblar, porque esa nena, nena es tan joven, esa nena, nena es tan sexy, esa nena, nena es tan joven, esa nena, nena es tan sexy. ¡Yes! Y en mis brazos queda ahora siempre estar hasta morir. Esa nena, nena es...